Yo sé muy bien que tú te arrepientes de haberme abandonado y haber jugado con mis sentimientos. Me abandonaste por no tener dinero, porque soy pobre y lo gano como puedo. Tal vez ahorita estás recordando mis caricias y mis besos. Besos pobres, pero fueron muy sinceros. Si te arrepientes hoy de haberme abandonado, ya es muy tarde y además volver no quiero. Tu abandono me dejó tan grande herida, pero dentro la fortuna de vivir con quien yo quiero. Tu abandono me enseñó que la pobreza vale más que la riqueza. No regreses, no hay dinero. Desde que te fuiste, te lo juro que me fue mejor. Yo sé muy bien que tú te arrepientes de haberme abandonado y haber jugado con mis sentimientos. Me abandonaste por no tener dinero, porque soy pobre y lo gano como puedo. Tal vez ahorita estás recordando mis caricias y mis besos. Besos pobres, pero fueron muy sinceros. Si te arrepientes hoy de haberme abandonado, ya es muy tarde y además volver no quiero. Tu abandono me dejó tan grande vida.